Me encuentro en uno de los barrios del Consejo Popular Playa Larga y converso con una compañera, precisamente le doy las felicidades porque es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo usted se llama? Yo me llamo Eloína Ramos Hernández, me dicen La Negra, aquí en el barrio Mario López. Bueno, Eloína, ¿qué opinión usted tiene de los servicios médicos o los servicios de salud pública en este Consejo Popular de Playa Larga? ¿Cómo usted lo evalúa? Bueno, yo lo evalúo bastante bien porque me encuentro con una hija enferma que tiene lupus y me han ayudado mucho con la salud de Maribel. Mi criterio es que la salud aquí en la Ciénaga está bastante avanzada y está muy bien. Por lo menos yo no tengo ninguna mala opinión de la salud porque, como le digo, tengo una hija enferma y siempre se han preocupado por ella y me han ayudado mucho con ella. Aunque a veces ha habido problemas, pero bueno, todo no puede ser eficiente. ¿Cómo cuáles? Bueno, ejemplo, a veces no han podido darle el taxi o a veces no han ido a la casa de ella porque por problema la doctora no ha ido, porque ella hay que ir a la casa de ella cada vez que ella tenga su problema. Pero bueno, con todo y eso me siento muy orgullosa porque con ella se han comportado muy bien. Gracias.